land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me. Hola. Sí. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Estamos otra vez aquí en Nómada Sin Tópico, una semana más, un programa más para compartir muchos temas de interés, muchos temas que hemos ido preparando a lo largo de la semana para deleitaros y para compartir pues estos contenidos liberadores que compartimos usualmente aquí. Hoy tenemos varios contenidos. Tenemos pues una carta para unos compañeros que vamos a leer a continuación después de hacer la presentación, compañeros de Radio Ñundá, Radio Libre y Rebelde de México. Una carta de apoyo que vamos a leer a continuación y después tendremos más contenidos. Zapatear por el mundo. Vamos a tener una entrevista a Marta Ferrer sobre un documental que hizo que se llama El Varal, que es el mejor documental festival de vídeos en México. A continuación tendremos algunos poemas que nos va a traer nuestra querida Mónica con otros compañeros poetas, poetas rebeldes de Barcelona y del mundo, aquí en Nómada Sin Tópico. Y para más adelante ir a más contenidos, tendremos en Mariposas y Dragones este apartado poético, literario, una entrevista a Joana Conill, productora del documental Homenaje a Cataluña. Y zapateando, pues hablaremos sobre los procesos políticos en Chiapas. Asimismo, en Cinturones Corporativos hoy queremos compartir con ustedes algunas alternativas, algunas ideas, pues para paliar un poco este problema de la vivienda que estamos sufriendo y padeciendo debido a la especulación inmobiliaria y a la defensa de las propiedades privadas sin que no se usan y se caigan a pedazos, pues vamos a proponer algunas alternativas para que no nos quedemos sin casa, porque ya que la Constitución lo dice, pues nos vamos a tomar el poder de cumplirlo. Pues vamos a dar algunas ideas. Y bueno, y a continuación, pues nada, que disfrutéis mucho este programa y que empezamos, despegamos, Juana. Así es, Gaby, aquí en la técnica les habla Juana César, anda ahí porque tenemos muchos invitados en esta ocasión aquí en Nómada Sin Tópico. Quédate con nosotros durante las 2 horas hasta las 7 de la tarde y puedes llamarnos al 93-317-7366. Vamos con un poco de pausa musical y luego volvemos aquí en Nómada Sin Tópico. Just can't get enough. All the fingertips, me and every face. Pues aquí seguimos en Nómada Sin Tópico. Queríamos compartir con todos vosotros una carta que hemos redactado en solidaridad a nuestros compañeros de Radio Ñonda en México. A nuestros compañeros, y compañeras de Radio Ñonda en el estado de Guerrero, México, queremos decirles, en apoyo a su proyecto de radio desde Barcelona, Cataluña, España, queremos deciros lo siguiente, compañeros y compañeras. Radio Ñonda, la palabra del agua, es una emisora ubicada en el estado de Guerrero, en México. Sabemos que esta radio nació como parte del proyecto de autonomía del pueblo Nancue, Ñonda, a Musgo, en el año 2004, en el municipio que se llama Sulha. Desde entonces, el gobierno autónomo a Musgo y la radio Ñonda han sido atacados por las autoridades oficiales y por los caciques de aquella región. El gobierno y los ricos no quieren proyectos autónomos, puesto que pierden poder y control político y económico sobre los pueblos. Estamos enterados de que varias personas del pueblo a Musgo y miembros de la radio son perseguidos, detenidos, golpeados y acusados injustamente de delitos que no han cometido. Con el uso de la policía y otras instituciones oficiales, el gobierno de Guerrero quiere callar la voz de la palabra del agua. Y desde aquí, desde Nómada Sin Tópico, desde Barcelona, Cataluña, España, denunciamos esta situación y expresamos nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo a Musgo y la radio Ñonda. Exigimos justicia y libertad de expresión para la palabra del agua. Este es nuestro mensaje del equipo del programa Nómada Sin Tópico, el día de hoy, 13 de febrero, en Barcelona, España, para Radio Ñonda. Compañeros, ánimo y adelante. The wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. Volvemos aquí en Nómada Sin Tópico, 91.4 de la FM Radio Contrabanda. Quédate con nosotros hasta las 7 de la tarde y nos puedes llamar al 93-317-7366. Como Gabo les había adelantado, hoy la sección Zapatear por el Mundo tiene el placer y el gusto de entrevistar a Marta Ferrer, una documentalista que hizo un documental que nos va a hablar sobre el Varal más adelante. Marta Ferrer se graduó en 2004 en Dirección de Fotografía para la Escuela Superior de Cinema y Audiovisuales de Cataluña, ESCAC. En 2005, después de co-realizar y fotografiar el documental What to Do, producido en Sri Lanka, Marta Ferrer recibe una beca de intercambio de escuelas para realizar el curso de documental en el Centro de Capacitación Cinematográfica en México. El pueblo y la cultura mexicana atrapan a Marta no solo en el mundo cinematográfico, sino también jaranero. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación de participar en Nómada Sin Tópico, en especial en la sección Zapatear por el Mundo. Y vamos directamente en el problema, ¿no? Vamos directamente ahí a charlar un poco. ¿Cómo empezó todo este viaje cinematográfico en México desde que llegaste como becaria? Bueno, pues yo llegué en México en el 2005 a estudiar documental en la escuela que dijiste, el CCC. Y pues a mí desde hacía tiempo me interesaba mucho el tema de los cambios que está produciendo en el campo mexicano. Entonces empezó una investigación, me encontré este rancho que se llama El Varal y empezó un proceso de 4 años de conocimiento, relación con las personas, grabación, edición. Y pues duró 4 años todo el proceso. ¿Y qué es exactamente El Varal, para explicar a nuestro auditorio que no sabe? El Varal es un pueblo que tiene, bueno, que está en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, en México, y tiene el 50% migrado a Estados Unidos. Tiene 3 maquiladoras que hacen ropa vaquera y ropa deportiva. Y pues es un rancho de tradición agrícola. Y este documental, El Varal, fue elegido el mejor largometraje documental del Festival de Cine de Morelia, que se celebró en octubre de 2010. ¿De dónde te surge a ti el interés por el tema, por temas relacionados con migración, con el campo, con las maquiladoras? ¿De dónde sale este interés? Pues, bueno, a mí siempre me gusta, a través de la cotidianidad, ver cómo lo que puede ser el sistema, se podría decir la globalización, pero es mucho más complejo, son muchos factores. Me interesa ver cómo todo eso que es tan global, tan universal, tan grande, afecta en los pequeños detalles de la vida, ¿no?, de la gente. Entonces, por eso me centré en un retrato colectivo de este rancho. Entonces, me encontré en este rancho y lo que yo estaba muy interesada por el sector agrícola, luego me di cuenta que el fantasma de la migración era muy fuerte porque está presente en cada una de las familias, ¿no? Entonces el tema de la migración tomó mucha fuerza por eso. Y además hay muchos documentales sobre los migrantes que se van, que cruzan la frontera, pero pues no hay tantas películas sobre la vida que queda, ¿no?, cuando se van los migrantes. Entonces, ¿tu documental trata más bien de los que se quedan en El Varal después de la inmigración? ¿O? Sí, bueno, son 3 temas básicos. Las maquiladoras, el trabajo de las maquiladoras, el trabajo en el campo, que cada vez es menos, se está abandonando la agricultura, y la migración. Esos son los 3 temas pilares del documental. Entonces, a través de la cotidianidad se hablan de esos 3 temas. ¿Y de dónde te salieron a ti esas ideas? Tú ya venías desde aquí, desde Barcelona. Cuando llegaste a México, ¿sabías, yo quiero hacer un documental que traten de estos temas? ¿O allá, viendo la situación, viendo el ambiente el ambiente social mexicano, te salieron estos temas? Pues, bueno, sí me interesaba, como he dicho antes, pues el tema de los cambios en una comunidad agrícola, pero todo empezó también porque cuando llegué había toda la polémica del TLC, el Tratado de Libre Comercio. Entonces, el punto de partida fue ahí. Yo empecé a investigar sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio en estas pequeñas comunidades. Entonces empezó el proceso de investigación y ya se fue desarrollando ya en esos tres temas, ¿no? Que he dicho, la migración, las maquilas y la agricultura. Pero todo empezó en mi investigación personal y mi motivación personal para ver los cambios que había producido el TLC. ¿Y el varal te encontró a ti o tú encontraste el varal? Los dos nos encontramos. fue bonito porque, nada, yo buscaba una comunidad parecida, que tuviera las maquiladoras, bueno, la migración y que trabajaran del campo. Entonces, nada, poco rato de estar en México, me encontré con un chico, un amigo, le hablé del proyecto y me dijo, pues estás hablando de mi pueblo. Entonces el mismo fin de semana pues me fui a su pueblo y ahí empezó todo. Pues vamos con una breve pausa musical y volvemos aquí con la entrevista a Marta Ferrer. Escuchando Nómada Sin Tópico con una entrevista a Marta Ferrer. Marta, cuéntanos un poco qué de la reacción que tuvieron los habitantes del Varal cuando les hablaste de tu propuesta cinematográfica y también de las dificultades que has enfrentado. Bueno, pues como surgió como un ejercicio, fue un proceso muy largo. Entonces, fue un proceso largo por varias razones. Yo lo elegí así también porque a mí me gusta hacer las cosas con calma, investigar mucho y que el proceso de descubrimiento sea la misma huella que deja en el documental, o sea, que eso quede impreso. Entonces, con el rancho también eso me permitió pues entablar una relación de confianza con los varaleños. Entonces, bueno, yo me fui centrando en unas familias, que fueron varias, pero cada vez me centraba en unas familias. Y pues al final fue un trabajo de colaboración, porque hablábamos mucho del proyecto, entonces ellos opinaban mucho también, y al final pues fue como una colaboración. Yo les hablé mucho de lo que quería decir en el documental, cómo iba a ser, que sería a través de la cotidianidad, y pues nada, la verdad es que fue una colaboración muy grata con ellos. ¿Y cómo te recibieron? ¿Los sentiste abiertos o más cerrados? O sea, ¿qué dijeron cuando tú llegaste con la propuesta? Pues, bueno, supongo que para todo el mundo, en cualquier lugar del mundo, que te venga una persona a decirte que quiero grabar tu vida, debe ser raro. Pero bien, muy bien, como venía de parte de Néstor, pues me abrieron las puertas. Y pues siempre supongo que al principio con desconfianza, pero es normal, pero luego... No, siempre me recibieron muy, muy bien, muy bien. Y pues ahí empezó la relación también de confianza, ¿no? Pues por eso de que fue tan largo. También fue largo por, bueno, la pregunta que me hacías antes, porque tampoco tuve muchos recursos económicos. Entonces, claro, yo iba trabajando, iba yendo al rancho, cuando tenía dinero iba grabando. ¿Y prácticamente tú te sponsorizaste todo el documental o tenías alguna ayuda económica? Pues como es un ejercicio de la escuela, del CCC en México, ellos me ayudaron... los primeros meses a prestarme el equipo, pero en realidad el equipo humano todos fueron amigos que colaboraron, y pues una productora que se llama La Maroma también me prestó equipo suyo, entonces todo lo otro lo puse yo. Pues muy bien, con equipo prestado, sin un duro en el bolsillo, El Varal ganó el mejor largometraje documental del Festival de Cine de Morelia. ¿Qué pasa, Marta, ahora después de Morelia? ¿Dónde podemos ver El Varal? ¿Aquí en Barcelona, por si acaso, solamente en México? Pues ahora está en México, ahora mismo en el Festival Ambulante, que lo recomiendo muchísimo porque es un festival de documentales que está en el DF ahora, pero luego hace todo un recorrido por todo el país, por varias ciudades de México. Entonces es una gira de documentales por todo el país. Entonces ahora se puede ver hasta el día 23, creo, de febrero. Pueden checar la página web, que es www.ambulante.com.mx, y ahí, bueno, hay películas muy interesantes, hay una programación muy extensa. Y El Varal, pues hay varias funciones, hay como 15 funciones. Hoy domingo está a las 8 en Cinépolis Perisur, en el DF, lo pasa en El Varal. Sí, dile, porque el programa se transmite también para la ciudad monstruo allá en DF por la que huelga, entonces estaría bien que le digas y repites, puedes repetir así más despacio para que la gente se quede con la información en la cabeza. Vale, pues hoy domingo 13 de febrero a las 8 pasan El Varal, mi documental, en el Cinépolis Perisur, que está en el anillo periférico sur. Número 4690. Así que busquen ellos la dirección donde está. Y aquí en Barcelona se puede ver. ¿Has pensado algo en organizar una...? Es lo que quiero. Ya queda, queda pendiente. Si alguien ofrece su espacio. Así es, los que nos está escuchando ahora, si alguien ofrece su espacio, pues ahí El Varal se puede ver también en Barcelona. Sí, me gustaría mucho presentarlo aquí. Sí, pues yo les recomiendo mucho que lo vean. Está ya colgado también en internet, lo pueden ver porque es un documental lento, como dice Marta también. No lo vean por la noche porque se van a dormir, pero es muy, muy interesante viendo la vida de los campesinos y de la población que se queda en un rancho cuando la mayoría están allá emigrando hacia los Estados Unidos. Marta, pues ya vamos a acabando con la entrevista. Muchas gracias por participar, pero antes de que te vayas, me gustaría que hablemos un poco de tu amor, digamos, que no es el cinematográfico, sino el jaranero. ¿De dónde salió esto? ¿Desde cuánto tiempo tocas, zapateas? Bueno, pues esto es algo bastante nuevo para mí. Eso fue por el tiempo que viví en México. Bueno, tenía un amigo, muy buen amigo, que es jaranero, entonces me empezó a interesar mucho y me enseñó a zapatear y nada. Y ahora pues aquí en Barcelona lo más curioso es que encontré jaraneros en Barcelona, entonces aquí también le estamos dando y aprendiendo sobre todo. Así es, ¿no? Es lo más chistoso, lo más gracioso, que es que vengas de México y te encuentras justamente con los jaraneros aquí en el medio de Barcelona, ¿no? Pues aquí te vamos a escuchar un poquito, ¿no? Con unas canciones que nos vas a compartir con Miguel. Con Miguel, exacto, sí. Así es, Miguel, el profesor de todo el mundo que nos enseña a tocar la jarana. Y aquí vamos a estar con Marta, que nos va a tocar más a rato. Vamos con una breve pausa musical y volvemos aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Muchas gracias, Marta, por tu participación y ya nos escuchamos dentro de poco. Muchas gracias a ustedes. We got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. So fast, it felt like I was drunk. City lights day out before. Your arms felt nice, felt round my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job, pays all our bills, sell, trade out, take out the bar. boss, more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Maybe together you and me find it. Got no plans, it ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights stay out before. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Qué maravilla, Marta, qué revelación aquí con el son este jarocho, ¿no? Qué voz más bonita que tienes, chica, qué bien, qué guay. Bueno, nos voy a preguntar, solo que, bueno, preguntarte, Marta, ¿tú eres mexicana? No, vivo de aquí. ¿Y cómo te has enrolado con esta movida? Soy catalanga. ¿Catalanga? Como dicen, chilanga y catalán. ¿Y cómo te has enrolado en esta movida? No, pues es que todo fue casualidad, como todo en la vida. Sí. Nada. ¿Sí se oye? Sí. Pues eso, lo encontré en México cuando viví ahí y lo más curioso es que le he podido dar seguimiento aquí y pues Miguel me estaba enseñando. Ahí está el maestro Miguel, que bueno, que ahora se nos ha ido un momentito, pero que es un gran maestro, que vamos, que está haciendo estragos con el son jarocho, pues en Barcelona. Sí, a La Habana también, sí, está enseñando. Sí. Hay mucha gente que está aprendiendo con Miguel. Un personaje este Miguel. ¡Miguel! Gracias, compañero, por compartir ese son jarocho con los colegas. Ven aquí, Miguel, a saludar a la banda de allá de Jalapa que se está escuchando. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues muchas gracias otra vez por estarnos invitando todo el tiempo. Y bueno, pues muchas gracias y saludos a la banda por allá y la de acá y la de todos lados. Así es, muchas gracias. Vamos ahora con una breve pausa musical porque volvemos, porque las cositas interesantes, los poetizos y los poetuchos están aquí instalando. Y los poetiesos también. Vamos con una breve pausa musical y volvemos aquí a Nómada Sin Tópico. Migrante del saber. Lejos de aquí marchó el amigo, a su tierra me contó que partía. Hoy descubro que no caerá en el olvido, pues dejó la suave huella en nuestras vidas. Al partir confesaba el sentido de la huida. Realmente Europa está vieja y podrida, y la armonía por sus habitantes carcomida. Esta es una vida que endurece día a día, ya no es lo que antaño parecía. Al este marchó, agotado por el ritmo que impusieron los herederos de residencia, empujado brutalmente a ser esclavo por temor al que viene de fuera. Culpa de un sistema basado en el miedo de ese, el pavor a lo desconocido, esa antipatía por prejuicio de ti. Hermano, no me olvido, de tu saber queda lo aprendido. Muy bien, pues ahí estuvo Gabo, que Gabo hoy nos ha recitado un poema precioso para empezar la columna Versonadas. Aquí en Nómadas Sin Tópico volvemos a las barricadas, los poetas. Bueno, en realidad siempre estamos en ellas, ¿no? Y hoy tenemos de invitado en Versonadas a Abel Cantero, también Domingo Vital. ¿Qué tal, Abel? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Pues aquí más de domingo que nunca. Sí, ¿no? Estamos aquí como de resacón o de resopón, como cada uno pueda inferir. Y bueno, pues como siempre, aquí en Versonadas vamos a leer algunos poemitas. Hoy va a empezar Abel. Y bueno, Abel, tenemos muchísimas ganas de escucharte. Pues nada, me lanzo ahí de Domingo Vital. Y ahora que los bancos y mercados capitalistas privatizan gobiernos que nacionalizan la precariedad para pagar las deudas de los bancos y los mercados capitalistas que privatizan gobiernos que nacionalizan la precariedad para pagar las deudas de los bancos y los mercados capitalistas. Pues nada, voy a hacer un poema sobre la maldad. Y decía Séneca que la maldad tiene su raíz en la debilidad, en un libro que curiosamente se titulaba La vida feliz. La maldad. Noches en las que me maltrato y mi violencia es de un género íntimo que me golpea la cara y el pecho desde dentro mientras por fuera sigo atado, bien atado, con retorcidos nudos, abrazado a placeres neuróticos y salvajismos varios. Miro hacia abajo, desde la horizontal del insomnio, y tengo miedo de despertar de esta pesadilla elocuente, levantarme y comprobar que mis pies no soportan el peso de mi mala conciencia, por ser un torturador plagado de ego, que se automutila para despertar compasión con la agorafobia encerrada en casa cuando soy mi único espectador. Me miro en el espejo y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Y mi reflejo me contesta desde el espejo, porque eres jodidamente retorcido, te estremece el acoso y derribo, insectos peludos y ratas anidan en tus entrañas, estás podrido de odio hacia ti misma. Este poema que viene ahora se llama Elecciones. Elegir entre ser un latido sordo o ser solo un latido. Volvemos constantemente, volvemos, queremos salir, pero volvemos constantemente a las jaulas. Su esencia es la diáspora y no avistamos el encierro. No avistamos el acto atroz, la cerradura sutil de la máscara, la forma convexa de la cubierta donde podemos ver las estrellas tras los barrotes fraccionados. Es una ilusión. La dependencia es una ilusión, el inequívoco desamparo que identificamos como vacío, el impulso desenfrenado por la posesión, salir de compras para salir de la depresión. Desengañémonos, eso no es entrar en el mundo, eso no es realidad. Nada de ello resulta, y con latas de cerveza o llaves de coche hacemos ruidos en los barrotes. ¿Escucharán? Nos preguntamos, ¿escucharán? Sabemos que las masas lo oyen, pero confunden el sonido de un claxon con el grito de una mujer. No, nada de ello resulta. Nos lanzan comida desde fuera. No sabemos si para alimentarnos o para herirnos. No acertamos tras el signo borroso, las armas del juego lento, las granadas bajo tierra, los instantes sagrados que nos vimos arrebatados como si nunca nos hubieran pertenecido. Es entonces cuando veo pasar trenes, tranvías, carretas, oportunidades que yo misma decidí no escoger, u otras jaulas en que decidí no ingresar, estando ahora ya afuera. Podéis preguntarme cómo he llegado, cómo he atravesado páramos o he construido puentes sobre el lodazal, pero no puedo hablar mucho. Solo sé que estuve alerta, que me hice fuerte, que gesté una muerte y alumbré una vida, y que lo hice dignamente con dolor. Pero volvemos constantemente, volvemos, queremos salir, pero volvemos a las jaulas, buscando entre las caras el rostro del opresor, pero ahí dentro, en la jaula, entre toda esa paja, bajo los restos de alimento, bajo los restos de heces, bajo los restos del naufragio, una llave, sucia y escondida, espera el instante de valor en que nos llenemos de lodo hasta el pecho, en que nos manchemos de sangre hasta las alas, escuchando ahí, con el chirriar de una puerta, la llamada encendida y sedienta del propio corazón. Volvemos. Repetición. Siente, existe. Eres una repetición. Una repetición, una lágrima de sudor en condiciones precarias, un desgarro fonético en las calles de rebajas, un esclavo cotidiano de las mafias y el Tom Manta, la perorata del salvapatrias, más papista que el Papa. Como una repetición, siente, existe, eres una repetición, una partitura en clave de sol compuesta para días de aguacero. Alguien que hace como que hay algo más que hacer, un animal atrapado en un pasillo de puertas cerradas con las patas heridas y el cuerpo entero lleno de cicatrices. Una repetición, una repetición, una repetición. Colfatea rastros de una amenaza que está por llegar, al caer, se acerca, se aproxima, se repite, una repetición, repetición, repetición, repetición, siente, existe, somos una repetición, somos una repetición, tras la fuerza tormentosa que arranca ramas y falsos techos, repetición, gentes que alcanzaron a ser una gota de aceite en medio, repetición, de un mar revuelto, somos una repetición, que se multiplica en millones de maneras tras este vertido tóxico, como una repetición, que tose y se adentra por la puerta de atrás para recuperar, una repetición, con la parsimonia de quien controla el tiempo, repetición, repetición, repetición, de la próxima repetición. Otra copa de vino, por favor. Ahí va el monólogo de la poeta, ante la imposibilidad de escribir desde hace varios días, que en realidad fueron dos, con ira y desesperación. Poema para ser recitado delante de un espejo de pie. Dale a este poema un bloqueo. Dale a tu creación intranquilidad o histeria sin asiento. Quítale los huesos, la arquitectura, tensiona tu cabeza, mira al duende encerrado colisionar en tu bóveda y segmenta los minutos hasta que intuyas en el tiempo perdido un leve fogonazo de luz. Dale otro, dale a este poema otro bloqueo y no veas nunca la bruja colocada en un sendero estratégico impidiendo al poema o empujándolo a avanzar. Sigue bloqueándolo, bloquéalo con preceptos, dile que no vale nada, que tú no vales nada, que demasiadas tareas, demasiados hijos por nacer, demasiados maridos, amantes, despojos, familia lejana o allegados enfermos, historias inacabadas, nunca clausuradas por ti misma, para tener otra excusa con la que perder el tiempo. Dile al poema que no es inteligente, que no es un crisol de tu paso por aulas o bibliotecas donde te alienaban y lo permitías. Dile que en él no se ven tus cobardías o tus búsquedas, que no es perfecto, murmúrale entre incisivos, que no es suficiente, que no exalta al público, que es neutral, que lo has dejado fosilizar, que no ilumina, que no genera siquiera asco y que tampoco podrías ni patearle los versos. Dale a este poema un bloqueo. Dile que tus ojos no pueden ver más, enciérralo en las pautas del margen. Dile que es demasiado narrativo, demasiado simbólico, o demasiado sencillo, o demasiado chistoso, o demasiado feminista, o demasiado poco spoken word. Dile que no guarda la caja de Pandora con todas las imágenes esperando estallar y dale entonces un último bloqueo que al público no le llega. Y entonces ahí queda el poema, en un sutil campo de exterminio, donde solo el poeta es un depredador que lo mira como a un ser extraño o un parásito herido, pronunciándose con voz asertiva, renunciando a verse repudiado en el exilio sin volcar una sola lágrima, clamando su pleno derecho de ser trabajado, escuchado, cuidadas las ramas y sus frutos caídos, y dejando ver en sus raíces todavía algo aprovechable. Entonces, te sientas a su lado, recorres su forma dorada y cambiante, las curvas que dibujan sus versos desiguales como una mujer, y le escuchas decirte, con voz suave y queda, yo te quiero. Pues ahí estuvo la columna poética versionadas, a pesar de mis dos amigdalitis que llevo este invierno. Gracias a los oyentes, a la audiencia maravillosa por soportar mis gallos, mis tosidos de fondo para Abel, que tan tiernamente he dejado caer por ahí. Y bueno, pues siempre anunciamos desde esta columna las actividades que tenemos para las próximas semanas, porque el programa es quincenal. Y bueno, pues parece ser que estas dos 15 semanas, oh milagro milagroso, no hay nada. Yo creo que habrá algún micro abierto por ahí, ¿no? Del cual desconocemos su existencia, pero bueno, en vez de eso los poetas nos vamos a dedicar a escribir, a... Y a lo mejor me ven por la calle recitando un día de esto. Pues mira, también, y localizable, para calmar el mono, ¿no? Un poquito. Sí, sí, sí. Y bueno, y no sé, pues a otros menesteres que hacemos siempre y que nos divierten muchísimo, los cuales no voy a mencionar porque aquí no procede. Y tener la ropa. Tener la ropa. Y bueno, Abel, gracias por haber venido. Por favor, dinos algo. Pues nada, que encantado de estar aquí de nuevo y que, no sé, que es fantástico estar aquí recitando en la radio y estar invitado por Versoladas. Y es que no tengo muchas más palabras. Gracias. Es que es domingo. Es que es domingo y bueno, pues ya cerramos, decimos adiós. Y en la próxima sesión ya sí que daremos una agenda más completita porque marzo llega a reventar de cosas y bueno, también hasta junio ya estamos petados. Así que nada, agradecemos como siempre, Gabo, gracias por el poema, por iniciar la sesión de hoy. Un gusto. Y a Juanita, hermosa, que está ahí como siempre buenísima, tremebunda en el equipo técnico, y también a César por invitarnos. Y bueno, pues aquí cerramos Versonadas por hoy. Gracias a todos, oyentes. Gracias, Abel, de nuevo. Nos despedimos. Bueno, buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao, peña. Un besito a todos. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Abel, por este momentos compartidos. Ahora vamos a seguir con un poquito de música. Tenemos a Miguel y a Marta aquí preparados con las jaranas, listos para compartirnos otra nueva canción. Una canción vieja, pero nueva para el día de hoy. Que vamos a jaranear un poquito. Bueno, ponemos un poquito de musiquita porque todavía los músicos los tenemos ahí que se están preparando. Así es, vamos con un poquito de música. Nina Simone, directamente desde Barcelona para todo el mundo que nos está escuchando. Y luego tendremos una conexión con Zapateando. En el día de hoy nos van a compartir sobre los presos políticos en Chiapas. Un poquito de musiquita, música en directo y vamos con más contenidos. ¿Y esto? ¿Nuevo o qué? Miguel, coméntanos un poco. Sí, bueno, pues esto es de lo de Charlie García, que andamos ahí moviendo parte de, bueno, de los rollos del son, como Marta y yo pertenecemos también al colectivo Nehuel, que estamos haciendo este rollo de Latin Freaky Folk, tocando algunas cosas de Mano Negra, bueno, sobre todo nos ubican un poco por el rollo del son jarocho, ¿no? Por los talleres que se dan y todo este asunto, pero pues vamos poniendo así, la onda es también como divertirnos y estar tocando las rolas que nos gustan, ¿no? También aparte de, bueno, que nos gusta mucho el son también, pero pues a veces también tenemos ganas de tocar otras ondas, ¿no? Así es, ¿y el próximo concierto de Colectivo Neuen cuándo será? El 19 de este mes, febrero, para el siguiente sábado, nos invitan al Centro Social Ocupado La Papa, y bueno, ahí vamos a estar con nuestros compas, los de Chupaconcha. Vamos a estar ahí todos los del colectivo, que ahora, bueno, pues por razones de, bueno, teníamos este formatito porque Marta hablara un poco de lo del varal y todo este rollo. Y bueno, pues preparamos esta onda de lo que estamos tocando ahí un poco. Pero ya el formato clásico de Nehuen, que somos cinco. Bueno, el colectivo siempre, pues todos están ahí metidos, ¿no? En el rollo del colectivo. No es una banda en sí, sino pues un montón de gente que quiere hacer música y que tocamos y que tratamos de divertirnos. Y pues, pero el formato, así el motor, somos los cinco, el Hueso, que es uruguayo, el Euler, el brasileño, la Nandi, que zapatea y es de Tlacotalpan, la Marta, que es de aquí, de México también, y bueno, yo también de México, y bueno, pues ahí vamos haciendo ruido, y pues este próximo 19, que está el cartel, luego Gran Fiesta en La Papa, que bueno, va a ser viernes y sábado, pero nosotros tocamos el sábado con los Chupaconcha y con algunos otros compas que no conozco, no tengo el agrado de conocer, pero bueno, vamos a tratar de que se la pasen chido y pues ahí vamos a estar. Ayer también estuvimos en el Ray Art, acá con el compa Andrés, que estuvo bastante bueno, que tiene ahí su micro abierto, no sé si todos los sábados o qué onda, pero nos divertimos bastante, el espacio de puta madre y nos divertimos un chingo. Así es una vez al mes, los micros abiertos de Rarai, que están allá por Borne, y también les invitamos a que participen a la fiesta, que se vayan allá un poquito a mover el esqueleto, digamos, con los Nehuen. Vamos con una breve, breve pausa musical, vamos directamente a Rumanía con Vama Veke, la radio, es decir, a la radio con una canción, y luego vamos con Zapateando, que nos está allá esperando en México. Saludos a los de Zapateando. La radio, flauta. Despălat, nu o să mă facă mai curat. Nici espertorul nu o să-mi ghicească viitorul. Numele meu nu vreau să-l văd pe card. Iar fericirea nu se cumpără în rate. La radio, vreau să ajung la radio. Să aud o țară întreagă cine-s eu cu adevărat. La radio, vreau să ajung la radio. Să aud o țară întreagă cine-s eu cu adevărat. Sí, sí, seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda, 91.4 FM. Estás en Nómada Sin Tópico, estamos pasando a una nueva sección que se llama Zapateando. Zapateando. Sí, la de toda la vida. Tenemos una conexión ahora mismo con unos compañeros en México de este colectivo. Javier, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Zapateando, el día de hoy las compañeras que normalmente nos acompañan tuvieron que hacer diversas cosas, entonces queremos mandarles un saludo, Javier, queremos mandar un saludo a Nómada Sin Tópico, desde luego a Contrabanda, que hace posible la transmisión de este programa, a los compañeros de la Cruz Huelga que retransmiten los martes, a Radio Pozol de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Radio Ñondá, que ahorita se encuentran enfrentando pues, un proceso judicial en su contra, a las compañeras de Ciencia Radio que acaban de iniciar pruebas aquí en Jalapa también para la transmisión y que también nos están escuchando, y a radiozapatista.org, donde hemos tomado parte de la información que hoy vamos a comentar. El día de hoy vamos a hablar de un tema que habíamos estado un poco dejando, se nos estaba pasando. El año comenzó muy, muy caliente en Chiapas, la violencia se ha puesto muy, muy fuerte, y para colmo, realmente la información está saliendo muy poco y lo que está resultando que aparece más es la información oficial del gobierno de Chiapas. En estos momentos tengo en mis manos una tarjeta, la Latel, de 30 pesos, la tarjeta que compramos los mexicanos a veces para hablar por teléfono a Telmex, la empresa que nos permite esto con una tarifa carísima. Y la fotografía que viene es una fotografía de las cascadas de Agua Azul. Es un sitio turístico muy importante de Chiapas y la publicidad es pues apabullante, ¿no? Dice, se localiza en el municipio de Salto del Agua, aproximadamente a 64 kilómetros de Palenque. Para acceder a este espectáculo natural es necesario cruzar la selva tropical chiapaneca, rica en flora y fauna. Y así, digamos, un comercialote que se hace a sí mismo la Secretaría de Turismo del Gobierno de Chiapas. Pero quisiéramos también hablar más bien de lo que está detrás de todo esto, porque recientemente acaba de ocurrir una agresión. Los primeros días de febrero fueron muy intensos en cuestión de los presos y de su lucha en Chiapas. El 2 de febrero y el 3 iniciaron con una huelga de hambre los presos políticos de La Voz de la Mate. El día 3 se sumaron los presos del Cerezo número 5 de San Cristóbal, solidarios con estos presos políticos de La Voz de la Mate. Pero precisamente los días 2 y 3 también hubo nuevas detenciones. El día 2 hubo un enfrentamiento en una caseta cerca de estas cascadas de Agua Azul, una caseta en la que estaban dando el servicio los integrantes del ejido Bachapón, adherentes a la otra campaña, y fueron agredidos por un grupo priista que les arrebató la caseta con apoyo de la policía. Entonces comenzaron ellos una serie de protestas, ¿no? Hubo un enfrentamiento realmente ahí el día 2, ahí hubo un muerto y un herido. Al día siguiente, en una de las protestas que hubo de parte de la otra campaña, fueron detenidos 117 de los adherentes a la otra campaña, básicamente ejidatarios de San Sebastián Bachajón. Dos días después liberaron a 107 de ellos, pero todavía hay 10 presos políticos a quienes ya les dictaron autos de formal prisión, y sobre este caso precisamente queremos hablar. Las organizaciones de derechos humanos como el Centro Fray Bartolomé de las Casas y como el colectivo también contra la tortura y la impunidad han mencionado las irregularidades que denuncian los 10 presos y bueno, también los que ya salieron libres, ¿no? Las irregularidades como no contar con su abogado defensor ni con ningún intérprete cuando fueron interrogados, obviamente además de las golpizas, las torturas, ¿no? Las amenazas por policías estatales y el hostigamiento por parte del Ministerio Público. Pero es particularmente grave, por ejemplo, el hecho de que no tengan ellos un traductor, un intérprete, porque varios de ellos no hablan nada de la lengua castellana y los otros se entienden muy poco. Entonces, les leen la declaración, les inculpan de lo que quieren y les hacen firmar, ¿no? La Procuraduría de allá los acusa pues del asesinato, ¿no? Los acusa de haber cometido daños, digamos, contra el grupo que los agredió a ellos. Y, pues, en este caso no se trata solamente de estos presos, ¿no? La lista de los presos que quedaron incluye a una persona, Pedro García Álvaro, que tiene discapacidad mental, incluye también a Mariano de Mesa Silvano, que tiene 18 años, entonces debería ser juzgado y ser procesado de acuerdo a otras reglas porque es menor de edad, y el resto de las personas son parte de la comisión de los ejidatarios: Domingo Pérez Álvaro, Pedro Hernández López, Miguel López de Ana, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez, Pedro López Gómez y Miguel Álvaro de Ara. Además de las irregularidades que mencionábamos, pues lo que ellos denuncian es que detrás de esto se encuentra, y eso es lo que piden también que se difunda, que lo que ellos están defendiendo es el derecho a la tierra y a los recursos naturales, que los priistas que les han arrebatado la caseta que da servicio allí en las cascadas de Agua Azul ya han hecho pactos con el gobierno estatal y que tienen acordado que inmediatamente que ellos tengan la posesión del lugar va a permitir que sean empresas privadas las que den el servicio de lo que ellos llaman el turismo. Por eso comenzamos un poco con esta publicidad que están haciendo ellos, porque a los ojos de todo el país y a nivel internacional pues están promoviendo la imagen de una Chiapas bonita, una Chiapas a la que se puede ir a hacer turismo, pero se oculta lo que está detrás, lo que pues justamente toda esta violencia para poder promover el supuesto ecoturismo. Obviamente ya hay algunas movilizaciones y propuestas para proceder a la protesta sobre todo esto, ya quisiéramos platicar con ustedes después, pues, de hacer una pequeña pausa musical que ya nos tienen preparados por allá los compañeros. Regresamos inmediatamente. Been trying to meet you. Hey, must be a devil between us. Oh, de Bachajón, la gente del ejido de Mixitón, que también están enfrentando un proyecto carretero en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla Gutiérrez, en la Ciudad de México. Pero también hay una propuesta muy importante del Movimiento Independiente de Mujeres, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y la Brigada Feminista por la Autonomía, quienes están convocando a realizar una caravana hasta las Cascadas de Agua Azul el 19 de febrero para conocer directamente la situación. Ellas especialmente están preocupadas por las mujeres de esa región y de sus familias, para brindarles su solidaridad, para documentar y evidenciar la violencia que están padeciendo allá por los conflictos que está provocando el Estado y el sistema capitalista y patriarcal, y para evidenciar esto que comentábamos antes, la privatización y el despojo de los recursos naturales de la entidad que están tratando de disfrazar del supuesto turismo ecológico. Entonces, estos 10 presos que ahora están recluidos en Chiapas, pues se suman a muchos otros. Tenemos aquí, por ejemplo, algunos de los que son solidarios con la voz del amante y adherentes de Mixitón, también campesinos. El profesor, por ejemplo, el profesor Alberto Patristán Gómez, que ha sido uno de los casos que más ha difundido, que fue condenado a 60 años de prisión, de los cuales ya lleva 10 años, que además está en una grave situación de salud por la pérdida de la visión y sin atención médica adecuada. Pero también hay otros presos y presas como Rosario Díaz Méndez, también está Manuel Heredia Jiménez, Artemio Díaz Heredia, Pedro López Jiménez, Andrés Núñez Hernández, José Díaz López, Alfredo López Jiménez, Alejandro Díaz Santis, Rosa López Díaz, Juan Collazo Jiménez, Ramón de Jesús Ruiz Rodas y muchos otros que han sido detenidos. Incluso recientemente también ha habido agresiones contra otras organizaciones que no son de la otra campaña, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, por ejemplo, a maestros de la CENTE, y entre estos muchas veces también ha habido detenciones, ¿no? Sí sería muy importante, digamos, que en estos momentos en que el conflicto en Chiapas ha sido como también bombardeado por una serie de desinformaciones, ¿no? Que, por ejemplo, el inicio de año con esta calumnia que soltó la agencia EFE de atribuirle un secuestro de un ex senador al ejército zapatista, que ya desmintió enlace zapatista. Pero, digamos, la estrategia de ellos es un poco la clásica de miente y calumnia que algo queda, ¿no? Porque las difamaciones, en este caso, por ejemplo, la manera como han presentado el enfrentamiento, los titulares de los periódicos hacen aparecer al ejército zapatista como agresor de campesinos, agresor de ejidatarios, incluso les atribuyen supuestamente haber secuestrado a turistas extranjeros, ¿no? Porque es una zona turística. Ellos han desmentido esto, y sobre todo la estrategia va dirigida como a tratar de minar la solidaridad internacional, porque incluso, o sea, les están acusando precisamente de agredir a la gente que viene de visitas, que son extranjeros, que son turistas, un poco intentando minar toda esta solidaridad que hay, por ejemplo, en Europa, en Sudamérica, en los Estados Unidos y en otros países, tratando de hacerlos aparecer como secuestradores, como delincuentes, como agresores. Ante esto, pues, recomendamos que, por ejemplo, RadioZapatista.org, hay muy buenos audios con entrevistas a algunos de los familiares de los presos que se están manifestando en estos momentos mediante plantones, mediante ayunos. En el blog del Centro de Derechos Humanos del Bartolomé de las Casas, que se llama Chiapas Denuncia, en Inimedia Chiapas, pues tenemos también cosas en Zapateando. Por supuesto que vamos a subir la carta que leyeron hace rato, de apoyo a Radio Ñonda y con los compañeros de Radio Pozol que también están haciendo el esfuerzo por editar y subir algunos audios de lo que está pasando allá en estas protestas por los presos políticos en Chiapas. Entonces, pues, sobre todo la invitación es a tener, pues, atención a todo esto, ¿no? El año ha sido bastante triste para la gente de Chiapas, comenzando con la muerte del obispo Samuel Ruiz y toda esta serie de agresiones, pues, a la gente de la otra campaña, a periodistas que también han agredido, por ejemplo, incluso los propios funerales de Samuel Ruiz, en las propias ceremonias también hubo agresiones contra algunos reporteros de medios comerciales que estaban cubriendo el hecho, que por ejemplo, gente que protestó por una visita que hizo Felipe Calderón a Chiapas y que fue supuestamente a rendirle honras fúnebres a Samuel Ruiz, hubo gente que protestó que fue a echarle en cara a los 30.000 muertos que van por la militarización en el país. Hubo represión y los medios no lo sacaron, ¿no? Se quedó bastante escondida. Entonces, pues, queremos aprovechar este espacio para que la gente allá en Barcelona y en todos los lugares donde se escucha comience a conocer un poco de lo que está pasando, que digamos el caso de Chiapas no se quedó en 94, que actualmente la agresión sigue siendo igual, más fuerte quizá. Pues por lo pronto es lo que tenemos nosotros aquí desde Zapateando, desde Veracruz. No sé si quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Pues Javier, por cuestión de tiempo tenemos que seguir con el programa. Te agradecemos el reporte. Desde aquí seguimos de cerca estas noticias sobre cómo van sucediendo los acontecimientos en Chiapas. Somos conscientes de esta manipulación que está sucediendo. Y bueno, pues desde aquí, como podemos, hacemos difusión de esta noticia y le damos cobertura. Y bueno, pues agradecerte, Javier. Gracias, compañero. Claro, gracias, y también nos hemos enterado de las actividades que han hecho allá. Pues un abrazo y pues una felicitación a todos los compañeros. Y un saludo también a los compañeros que están ahora poniéndonos la música en vivo, a Miguel y a todos los compas. Hasta luego, hasta dentro de 15 días. Gracias, salud. Recordamos que puedes seguir más noticias sobre lo que nos cuenta nuestro compañero Javier de Zapateando en radiozapatista.org y también en europazapatista.org. Y a continuación, en el espacio Mariposas y Dragones, tenemos una entrevista realizada a Joana Cunill, que ya es productora del documental Homenatge a Catalunya 2. Hola, muy buenas. En esta ocasión vamos a hablar sobre un documental, Homenatge a Catalunya 2. Es un documental que nos habla de las prácticas sociales transformadoras y radicales que se están dando en todos los aspectos que forman la vida personal y colectiva de esta ciudad del Mediterráneo, que es Barcelona, y de esta autonomía que es Catalunya. Tenemos el gusto de estar con Joana, que es una de las artífices de este documental. Hola, ¿qué tal? Hola, Joana. Y vamos a pasar a, en primer término, a preguntaros quiénes sois los que habéis hecho y realizado este documental. Muy bien. Pues mira, este documental lo hemos realizado Manuel Castells, que es un investigador y profesor de la Universidad de la UOC, de la Universidad Abierta de Cataluña. Hemos contado con la ayuda de un realizador que se llama Alex Ruiz, que hizo un documental anteriormente que se llama Utopía, y yo misma, que me llamo Joana Cunill, y que desde hace un año trabajo como investigadora en la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. ¿Y cómo surge este proyecto? ¿Cómo es la génesis? ¿Cómo arranca? Pues este proyecto surge de una forma espontánea, como tantas cosas de la vida. Este proyecto sale a raíz de que el Manuel Castells, el profesor investigador sociólogo, yo lo conocí un día y él me empezó a preguntar un poco qué hacía, qué estaba pasando, en qué me movía, y le empecé a hablar de cómo yo y tantísimas otras personas entendíamos la vida, y él mostró mucho interés. Fuimos quedando, viéndonos, y hasta que un día él me propuso de convertir esto en una investigación académica. Entonces el documental forma parte de esta investigación académica. Sin la investigación académica no se puede entender, porque el documental de hecho es y está siendo nuestra herramienta para investigar. O sea, de que es un producto que va a tener una continuación, no es un documental cerrado, sino, por lo que estás explicando, la intención es de que genere un debate, genere otro tipo de investigación en la misma línea. Exactamente. Hace un año empezamos esta investigación y el objetivo era estudiar una nueva cultura económica no capitalista. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros entendemos que el capitalismo es un sistema donde ganar dinero es la prioridad. Y estamos viendo que hay una nueva forma de vivir y de entender la economía que se basa en las necesidades de las personas. Y esta economía tiene como objetivo satisfacer las necesidades de las personas a través del consumo, de la producción y de la distribución. Entonces, el problema mayor para hacer esta investigación es que hablamos de prácticas invisibles. La gente que estamos dentro las conocemos muy bien, pero cuando sales un poco de este margen de dentro-fuera, de la gente que hace y que no hace, que es un margen un poco difuso, cuando sales de ahí hay muchísima gente que no las conoce. Son prácticas socialmente, mayoritariamente invisibles. ¿Qué problema teníamos como investigadores? Que si queríamos recoger la opinión de gran parte de la sociedad, teníamos que empezar por algo tan sencillo cómo explicar qué eran estas prácticas. Entonces, después de pensar mucho, decidimos que la forma más eficiente y más rápida y tal vez la mejor era hacer un documental que tuviera una parte de descripción y luego una pequeña parte de análisis. Entonces, para quien vea el documental verá que no es un trabajo conclusivo, no ofrece conclusiones de ningún tipo, ni es el resultado final de una investigación. Es un documental que describe qué está pasando, lo visibiliza y ofrece un pequeño análisis. Y es nuestra herramienta de trabajo. Hacemos grupos de discusión, lo mostramos y recogemos las reacciones. Eso quiere decir que el año pasado hicimos el documental, este año seguimos con la investigación y probablemente, como el proyecto ha crecido mucho, se alargará hasta el año que viene, y entonces sí que tendremos conclusiones, que obviamente serán nuestras conclusiones. Pero es muy importante para quien tenga ganas de ver el documental que no es un trabajo cerrado y conclusivo, es un trabajo en progresión. Tiene una propia dinámica entonces el Exacto. trabajo. Exacto, es un trabajo dinámico, abierto a opiniones, a reacciones, a sugerencias. Explícanos sobre las diferentes formas de organización social que refleja el documento. Yo creo que lo más interesante que muestra el documental es una nueva forma de entender las cosas. Es decir, más allá de lo que hace la gente, un poco el vínculo entre toda la gente que aparece en el documental es que tienen una nueva forma de entender la economía e incluso de, yo creo, de entender la vida. Entonces, yo creo que estaremos de acuerdo en decir que vivimos en un sistema que es injusto, insolidario, insostenible. Y si nos fijamos en la gente que aparece en el documental, vemos que están cambiando las relaciones entre las personas. Es decir, la economía, al fin y al cabo, que es un concepto que nos parece alejado de nosotros y una cosa dificilísima, macroeconomía, en realidad la economía son intercambios entre personas. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si queremos cambiar la forma de vivir, tenemos que cambiar las relaciones. Y eso, en la práctica, son nuevos tipos de intercambio. Entonces, para mí, la pregunta que me has hecho, formas de organización social, sería una nueva forma de entender la vida donde las relaciones entre las personas son de solidaridad, ya no son de violencia. Me explico. Estamos acostumbrados a un paradigma que es de confrontación. Entonces, pongo un ejemplo, porque ya que hablamos de economía, de estas dialécticas de la confrontación, yo me veo a mí misma como consumidora, veo que hay un productor y tenemos una relación de violencia. El productor quiere venderme las cosas caras, yo tengo que velar por mí. ¿Qué pasa si pensamos que todos somos personas que hacemos economía en nuestra vida, porque tenemos necesidades y porque necesitamos de los demás, por tanto tenemos que cooperar? ¿Qué pasa si me pienso a mí misma ya no como consumidora o como productora, sino como prosumidora? Pasa que me estoy relacionando con muchísima gente de igual a igual, porque si yo soy prosumidora, el resto de las personas son prosumidoras. Y esto, que parece una pequeña cosa, para mí es un cambio fundamental. Quiere decir que estamos aprendiendo a relacionarnos entre iguales y estamos aprendiendo a romper las relaciones de violencia por relaciones de solidaridad. Entonces, cuando vamos a la forma de organización, generalmente encontramos grupos que sabemos bastante bien cómo funcionan, son grupos que cooperan, es decir, que asumen las tareas entre todos, que toman las decisiones entre todos. Pero ¿qué pasa cuando vamos a un plano más alto y queremos ver qué está pasando? Pues está pasando que la gente, estos grupos y estas personas, están empezando a relacionarse entre ellas en red. Y esto es un cambio de organización radical, es un cambio de paradigma respecto a lo que tenemos ahora. Porque ahora vivimos en relaciones organizadas, controladas, jerárquicas. Y la organización en red es todo lo contrario. Estamos hablando de relaciones descentralizadas y que rompen la jerarquía. Y además, hay todo un tema muy interesante, que es las dinámicas de red, que son dinámicas donde las personas son autónomas. Y ya no tenemos relaciones con alguien que nos dice lo que tenemos que hacer, sino que cada uno se empodera y toma un papel activo dentro de esta macroorganización. Digamos, hay una frase muy que a mí me parece muy interesante, que es de la Ruth Cardoso, que dice, antes decíamos, el pueblo unido jamás será vencido, y Ruth Cardoso dice, el pueblo desunido jamás será vencido. Y esto un poco para responder a esta pregunta que es muy compleja, que es las organizaciones, que es que la organización en red habla de un nuevo paradigma, de una nueva forma de entender las cosas. Una nueva forma de entender las cosas, una nueva forma de vivenciarlas, una nueva forma de relacionarlos entre las personas que todos formamos, todos y todas formamos la sociedad, una nueva forma, tal como reflejáis en el documental, en que los objetos, tanto si es unos zapatos, comida, una casa, una vivienda, se restituye el primer valor que tiene, que es el de uso. Muy bien, sí. Por sobre el especulativo. Exacto. Que es lo que ahora tenemos dominando en la sociedad. Totalmente. Esto tiene que ver con lo que decía antes, de una nueva forma de entender la economía. Desde el momento en que hablamos de satisfacer necesidades, estamos hablando de uso. Explícanos en concreto, de entre todas las muestras de prácticas sociales en el documental, la que te haya llamado más la atención o algunas que te hayan llamado más atención sin desmerecer a ninguna de las otras, por supuesto, sí. Porque todos los aspectos que conforman la vida personal y humana son las que hay que volver a estructurar y hay que volver a hacer. Vale. Mira, a mí, tal y como decías, sin desmerecer a nadie, están los proyectos que admiro mucho, consolidados, que llevan años, ¿no? Que han sido pioneros y han hecho un trabajo imprescindible. Y ahora, un poco a mí, lo que me ha llamado la atención son esos proyectos pequeños. Me llaman la atención porque ves personas que van pensando en el sentido de la vida, en el sentido de entender las cosas, en cómo vivir la vida, y entonces descubres personas que un día han hecho el clic y se han empoderado, han dicho voy a tomar las riendas de mi vida, y esos proyectos pequeñitos son los que a mí de alguna forma me dan esperanza o me hacen creer por encima de todo en esto que está pasando. Y en este sentido hay un proyecto que aparece en el documental, que es un proyecto muy pequeñito, que se llama Maras da Día. Entonces Maras da Día es una solución concreta a un problema concreto y con una forma muy muy transgresora o muy muy transformadora de entender las cosas. Maras da Día son tres familias de un pueblo del Vallès pequeñito que se llama Sant Pere de Vilamajor, que se encontraban con que tenían pocas guarderías a su alrededor y las que tenían no les gustaban, porque el proyecto pedagógico no acababa de ser lo que ellas entendían que tenía que ser la educación de sus hijos. Entonces se unieron y dijeron, ¿cómo podemos nosotros satisfacer esta necesidad que tenemos por motivos de trabajo, ¿no? La vida real y la que queremos, ¿no? Cómo compaginarlas. ¿Cómo podemos nosotros crear algo que supla esto y que no solo lo supla, sino que se convierta en lo que creemos que tiene que ser la vida? Entonces, estas tres familias hicieron un proyecto que es muy fácil de explicar y muy sencillo, que es un poco lo que me gusta del documental o de los proyectos que aparecen, que son sencillos. ¿Qué hicieron? Entre las tres familias contrataron a una educadora que se basaba en la pedagogía de la educación libre, adaptaron un espacio de sus casas, cada familia adaptó un espacio de sus casas para que fuera un espacio apto para la pedagogía, así se ahorraron el dinero de alquilar un local, y simplemente los tres niños y niñas se reúnen cada trimestre en una casa, la educadora les está con ellos toda la mañana, les acompaña en este proceso de crecimiento, y los padres colaboran con la comida, es decir, los padres participan activamente. Los niños se están educando en una pedagogía conforme a lo que creen sus padres y es un proyecto muy, muy sencillo. En este sentido, ¿qué más? Otro que me sorprendió porque a veces te piensas que los modelos son estancos y se van repitiendo, pero siempre hay cosas de estas que sorprenden, fue el caso de un propietario, ¿no? Tenemos una idea de los propietarios muy, muy determinada, pues hay un propietario de las Franquesas del Vallès que tenía una casa muy grande y que no tenía dinero para rehabilitarla. Y es una casa que para él tenía un valor sentimental muy grande. Entonces, un día, por casualidades de la vida, conoció a una persona que sabía de un grupo de gente que necesitaba un lugar para vivir y llegaron a un acuerdo. Es lo que decíamos antes de romper las relaciones de violencia por las relaciones de solidaridad. Llegaron a un acuerdo muy sencillo y muy beneficioso para las dos partes. Es que la gente que vive en esta casa la está arreglando y está haciendo un trabajo impresionante, y Joan, a cambio, los tiene en un contrato de alquiler muy bajo. Y se ha creado, más allá de esto, se ha creado una relación entre ellos muy, muy, muy buena. Hay una relación de amor entre el Joan y la gente que vive en la casa fantástica. O sea, es lo que diríamos, el activismo social, no solo en la calle, en los métodos clásicos, sino imbuirte en tu vida personal, hacer de tu vida personal un activismo social que te lleva a solucionar los problemas que tenemos todos de vivienda, de educación, de los niños. Exactamente, sí, sí, transformar tu vida, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, poco a poco, es un proceso, ¿no? Esto también lo he visto mucho hablando con la gente, no es aquello que un día digas voy a transformar mi vida entera, es un proceso, es dinámico, en el que entras y poco a poco vas conquistando ámbitos de tu vida, digamos. Música. realización del documental, ¿qué dificultades, qué apoyos os habéis encontrado? Vale, mira, la realización del documental, las dificultades que nos hemos encontrado son de la idea del documental. Es decir, nosotros teníamos muy claro que queríamos mostrar que esto es una red, y una red formada por muchísima gente, y por muchísima gente que hace cosas muy diferentes. Hablamos de lo mismo, pero a la práctica hablamos de proyectos que pueden parecer muy diferentes. Entonces, la dificultad de mostrar una red en un documental es obvia. Es que tienes una hora y ¿cómo enseñas una red? Porque una red está hecha por miles de nodos, dinámico, cada uno hace cosas diferentes, es la unión de la diversidad, es puro dinamismo, que un día hay tanta gente, al otro día otras, unos se van, otros entran, y entonces ese era el gran reto, ¿no? Y la gran dificultad. Y un poco para entender esto, tan fácil como lo que nos pasó. Empezamos a grabar entrevistas, grabamos 70 entrevistas en 15 lugares diferentes de toda Cataluña, y eso nos dio el resultado de 50 horas de grabación, que para todos los que hayan hecho entrevistas sabrán que es un trabajo bastante grande de repasar entrevistas, transcribir entrevistas, ver todo el material, revisarlo, cortarlo, escogerlo. Y un poco esa fue sin duda la dificultad máxima. Cómo convertir 50 horas y 70 entrevistas, cada una de ellas muy interesantes y con unos discursos coherentes, innovadores, fascinantes, etcétera, cómo convertirlos en una hora de documental. Ese fue sin duda la mayor dificultad. ¿Y los apoyos que os habéis encontrado? Los apoyos, a ver, generalmente la dificultad de estos proyectos suelen ser económicos. Y como ya he dicho, en este caso no teníamos esta dificultad porque este proyecto es una de esas cosas extrañas y es un proyecto en el que hay vía libre, pero que está producido por la universidad. Entonces nos ahorramos una de las mayores dificultades que tenemos la mayoría de gente que queremos hacer cosas, que es el económico. Ese problema estaba solventado porque teníamos el apoyo incondicional de la universidad. Y luego, no hemos tenido ningún problema en el momento de ir a entrevistar gente, ningún tipo de reticencia, porque hemos contado honestamente qué estamos haciendo y quién somos, y no hemos encontrado ningún tipo de problema en este sentido. Ya acabando esta entrevista, ¿cómo se distribuye el documental? ¿Hay que pagar? ¿No hay que pagar? ¿En dónde lo presentáis? ¿En qué idiomas lo podemos encontrar? Porque además me estabas comentando hace un ratito de que ya lo tenéis traducido al griego. Sí. ¿Habéis estado últimamente a principios de enero en Grecia? Exacto. Explícanos un poco cómo me puedo hacer con el material para verlo o para proyectarlo en los centros. Vale, pues mira, el documental, una cosa que estaba clarísima antes de empezarlo, es que tenía que seguir la filosofía de la cultura compartida, que es una forma de entender el conocimiento y el intercambio de conocimiento en la que creemos tanto Manuel Castells como Alex Ruiz como yo, por encima de todo, porque es lo que hace avanzar la sociedad. Y eso tiene que ver con lo que te he dicho antes de las organizaciones en red. Entonces, cultura compartida para mí quiere decir que tú haces un trabajo, lo abres a toda la sociedad, a aquel que lo quiera ver, y eso para mí se resume en decir que el documental tiene licencia Creative Commons, no hay derechos de autor. Entonces, el documental está colgado en la web humanatjaacatalunya2.org, y allí lo puedes ver y lo puedes descargar. Eso por un lado. ¿Cómo se distribuye? Pues nosotros creemos mucho en la difusión viral. Es decir, no creemos en que hago un proyecto y tengo que ir a venderlo y a llevarlo a todos sitios porque todo el mundo lo tiene que ver. No, creemos en que hacemos un proyecto, lo abrimos a todo el mundo. Si la cosa corre de boca en boca es porque, bueno, porque gusta, porque hay una necesidad, porque genera un debate, lo que sea. Entonces, queríamos hacer un experimento, porque somos académicos e investigadores y eso no nos lo quita nadie. Entonces, queríamos hacer un experimento que era ver cómo funciona la difusión viral. ¿Eso qué quiere decir? Que acabamos el documental, convocamos a toda la gente que había participado, porque eso por ética era no podía ser de otra manera, queríamos ver la reacción, ¿no? A no ser que a alguien no le gustara, teníamos que quitar algo, etcétera. Hicimos este pase, luego lo colgamos en la web y a partir de ahí observar qué pasaba. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha ido corriendo de boca en boca y han pasado cosas inesperadas, ¿no? Que es lo bonito de este funcionamiento así en red. Como por ejemplo lo que has dicho de Grecia. Pues un amigo de otro amigo de alguien lo pasó a alguien de Grecia. Hay un colectivo en Grecia muy potente que se llama Ilios por Hoy, que lo vio y decidió que querían hacer pases allí para generar un debate social sobre prácticas transformadoras. Entonces, fuimos a Grecia y fue bastante impresionante porque fuimos a un centro social que se llama Nosotros, que está en el barrio de Exargia. Hubo 250 personas y hubo un debate muy potente. Y no es casual que pase esto ahora en Grecia, porque en Grecia hay una situación muy, muy, muy fuerte y hay una crisis muy, muy bestia y unas fracturas sociales muy, muy grandes. Y entonces, te pongo un dato, que es como mejor se entienden las cosas. A Grecia fuimos hace un mes y en la web hay 1000 visitas de griegas. Visitas de España hay 750. Y en Grecia, al cabo de una semana de ir nosotros, lo colgaron en el Daily Motion griego y hay 4500 visitas. O sea que no sé si te respondo, pero un poco, sí, la difusión es viral, libre, que pase lo que tenga que pasar, no control y boca a boca. Si tú pones las condiciones para que las cosas corran, si tienen que correr, corren, si no tienen que correr, no corren, y es un poco lo bonito de... Y en este caso está claro que está corriendo, que está interesando. Es un documental, además, hay que decirlo, con una factura técnica, con un tratamiento de la luz, con un montaje, música, en mi opinión, muy bueno. Esto hay que decirlo. Es un documental que lo que hace es crear conciencia de que no estamos solos y solas, de que somos muchos más de los que ellos dicen, nos dicen. Y como último, ya solo comentar ahora una cosa local de aquí, de Barcelona, del Estado español, en que siempre que se visibilizan alternativas sociales transformadoras es cuando hay problemas, hay violencia en la calle, y entonces es cuando se dice los antisistema. Podríamos decir de que es un documental, tomando prestada esta palabra que es completamente perversa, pero podríamos decir que es un documental de las y los antisistemas, cómo nos organizamos. ¿Por qué no decirlo? Sí, es bonito, ¿no? También reapropiarse de palabras. Y un poco lo que está pasando ahora es que las palabras están perdiendo significado. Y bueno, es uno de los graves problemas que tenemos hoy en día. Vamos a reapropiarnos de las palabras. Pues ya nos despedimos. ¿Y tienes algo más que decir? La última cosa que creo que es importante que me... Mira, el documental se puede descargar en la web, y una cosa muy importante que tiene que ver con esto que he dicho antes de las 50 horas de grabación. Otra cosa que teníamos muy claro desde antes de empezar el documental es que todo lo que grabáramos era material abierto. Por tanto, si alguien tiene ganas de utilizar a estas 50 horas de material que hemos grabado, un poco viendo el documental, si hará una idea de cómo, de qué entrevistas hay a cada personaje que aparece, solo tiene que pedirlas, y solo, por supuesto, se le pide su proyecto también crea en la cultura compartida, y a poder ser que sea un proyecto hecho con entusiasmo y con ganas de crear. Homenatge a Catalunya 2, un buen documental, no se lo pierdan. Muchas gracias. Buenas noches. en cinturones corporativos para nómadas sin tópico. Alternativas para la falta de vivienda. Ecoaldeas. Sí, las ecoaldeas. Hoy queremos compartir con vosotros sobre esta iniciativa que lleva muchos años en nuestro estado, las ecoaldeas, esas comunidades de gente organizada, autónomas, autogestivas, en las cuales pues se abre una ventana al campo, a la vida en el campo, a la repoblación del mundo rural, al cultivo. El cultivo incluso cerca de la ciudad, porque podemos crear ese mundo distinto que queremos y no está tan lejano, está más cerca de lo que creemos. Aquí en Barcelona tenemos experiencias de aldeas ecológicas o comunidades como la de Can Masdeu, que está aquí al ladito, pegado a la parte alta de la ciudad en la Sierra de Collserola. Can Masdeu es una de estas tantas ventanitas al campo como iniciativa de intercambio, iniciativa solidaria, inteligente, optimizar y usar los recursos que tenemos para la vida sin dañar el medio que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, hablando de ecoaldeas, como alternativa a la falta de vivienda que tenemos hoy en día, parece un poco loco y un poco como de soñador, pero desde luego está claro que la vida en las ciudades es del todo insostenible, del todo practicable, sí, pero... Hostia, acaba de petar. ¿Qué ha pasado? Ay, aguana con La nave espacial hoy nos va a llevar lejos. Si vuelve a estallar así... Bueno, es que me ha pitado aquí, ¿eh? Ahora, sí. Vale, perdón. Bueno, como íbamos diciendo, respecto a las ecoaldeas, que no son una iniciativa que está cercana, está en nuestra mano, solo tenemos que acercarnos y, pues por interés o por curiosidad, ver cómo funcionan, realmente funcionan. Ahí podemos encontrar gentes que hacen posible esta vida distinta a lo que se impone, y también podemos aprender muchísimas cosas sobre lo que no nos enseñan en las escuelas, que se supone que nos tendrían que enseñar es a vivir en este mundo y con él. Bueno, hay recursos, hay muchas casas que están deshabitadas, incluso en la ciudad hay como 80.000 casas sin uso que podríamos disponer si no tuviéramos ese impedimento mental de pensar que está prohibido y que es ilícito. Sin embargo, en la Constitución española se registra este derecho a que todo el mundo tenga una casa. Bueno, pues por ese fin seguimos hablando aquí en Nómada Sin Tópico sobre esta idea que queremos compartir, que es la de las ecoaldeas. ¿Qué puedo hacer si quiero vivir en un sitio? Uy, chicos, está muy difícil, tienes que pagar una hipoteca, X de años, hasta que te mueres y luego tus hijos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tal vez hereden esa hipoteca. Esa es la obediencia, ¿no? La obediencia, seguir el camino recto, pagar la hipoteca, en fin. Después está el camino no tan recto, pero más libre, que es el de tomar la iniciativa como ser humano activo, juntarme con colegas y pues buscar nuestro lugar, porque ese lugar es nuestro. En Can Masdeu, por ejemplo, podéis encontrar dentro de la oficina Rurbana, que es un centro de documentación donde podéis encontrar la biblioteca, anuncios y tal y cual, un banco de datos donde, bueno, hay un mural de contactos, mapas cartográficos y una lista de sitios que se pueden encontrar vacíos y con los cuales pues se pueden disponer. También existen otras iniciativas. En internet puedes encontrar la Red Ibérica de Ecoaldeas. En ecoaldeas.org es una página web donde puedes encontrar un montón de información de ecoaldeas que están funcionando, asentamientos, proyectos, asociaciones y redes. Pues te puedes conectar por ahí y encontrar el lugar de tus sueños. Porque si estás aburrido de la ciudad, si la ciudad te deshumaniza, es posiblemente que te vayas al campo y te encuentres con personas que, a las cuales les sonríe la luz del sol y que están viviendo un mundo que todos, que muchos soñamos. Sí, con toda esa energía. Bueno, a los mandos, bájame un poco la música. Sí, con toda esa energía, con toda esa rabia de la ciudad, de la deshumanización, de la contaminación, de los pulmones llenos de nitratos, de carbonio, como está saliendo últimamente en las noticias. Estamos viviendo en una nube de mierda y no nos quejamos, seguimos yendo a trabajar en el metro, hacinados como sardinas. ¿Qué hacemos en el mundanal ruido de las ciudades si es totalmente insostenible? Bueno, podéis decirme que soy un loco, que soy un iluso, pero no soy el único. Y esto no es mío, era de un cantante. Existen muchas comunidades en el Estado español, incluso existen pueblos que están vacíos. O sea que casas no... Miren, por ejemplo, así buscando a voz de pronto, pueblos abandonados, pueblosabandonados.es, en Torrecilla del Ducado, Guadalajara, es un pueblo que está abandonado. Fue creado en 1479 y desde mediados del siglo pasado, pues, está vacío. Más de 14.000 hectáreas repartidas entre 28 pueblos. Bueno, pues mira, yo qué sé, son propuestas, ¿no? Nos podemos encontrar un montón de recursos en internet, pero lo que realmente interesa es moverse hasta allí y conocer a la gente, ¿no? La ecoaldea más, podríamos decir, más antigua del Estado español, creo que sería la CABE, ¿no?, que se encuentra en Navarra, que tiene ya más de 30 añitos funcionando. Fue una iniciativa de un grupo de personas que se juntaron y decidieron ocupar un espacio en el campo. Y empezaron reconstruyendo las casas, creando una comunidad, tratando problemas humanos, miserias humanas, que los roces, la convivencia, vaya, hasta encontrar una manera de funcionar lo más democrática posible, lo más respetuosa posible con la tierra, con el medio, como un derecho, tomar por la mano el derecho a la tierra y el cuidado de la misma. Estas son ideas, raíces, que surgen aquí, al lado de nuestra casa, son necesidades innatas que tenemos los seres humanos y es, podríamos decir, una de las cosas universales, ¿no? Pues la necesidad de cuidar de una tierra y de tener un espacio. Esto nos pasa a los indígenas en Chiapas, les pasa a los indígenas en Navarra y nos pasa a los indígenas de todos lados. Tenemos la necesidad de un lugar, pero se nos veta porque hay una propiedad privada, hay un montaje, hay una especulación y pagamos un pato que no hemos ni siquiera degustado. Wow. Bueno, esto es lo que queremos hoy compartir en Cinturones Corporativos. La idea de que el mundo no es tan cerrado como nos lo pinta la pantallita vacíamente, sino que hay más miras si abres la ventanita de las posibilidades. La ventanita de las posibilidades es más amplia o más estrecha en función de la capacidad que hayas tenido de tener compañeros, amigos, de ser humano. Esta es una filosofía mía, no creáis que... A ver, sí, a lo mejor me lo invento, es igual. El caso es que la unión hace la fuerza y si tienes una necesidad y es sentida, yo también la tengo, tenemos algo en común, nos podemos juntar y nos podemos largar, nos podemos ir a donde queramos. Es una propuesta desde Cinturones Corporativos hoy y, bueno, ofreciendo recursos para la gente inquieta. Podéis... Bueno, hacemos un recogido de páginas donde te puedes conectar si te interesa. Ecoaldeas.org, sí, pueblosabandonados.es. Y hay una muy guapa, así como interesantilla, ¿no? Que se llama elidealista.com, en el cual pues hasta tienes como un filtro para elegir en qué lugares, qué tipo de vivienda, si quieres compartir, si quieres comprar, alquilar, bueno, un poco de todo. Lo que nos interesa realmente, donde hay chicha, es en ecoaldeas.org. Os animo a mirar esta página, a consultar las comunidades que hay, a pasaros por allí, que se hacen actividades muy interesantes para la vida verdadera, para la vida en el mundo, no en la vida en las nubes de la polución. Bien, y seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Nos quedan unos minutillos todavía. Siempre es grato recibir señales, ¿no?, de que os gusta el programa y tal y cual, por lo cual nos podéis escribir a nómadasintópico@gmail.com. También, siempre que quieras, puedes llamar aquí a los estudios de Radio Contrabanda, 93 317 7366. Pues aquí estamos, seguimos y... ponemos un poquito de música guana y después tenemos más música en directo. Scenă o mulțime, multe mâini în aer, cu zâmbetul pe buze de se nasc pe flyer. O noapte împăiată în prea multe grade, o scenă, o mulțime, brațe ridicate. Thank you. Bueno. Wow. Así es, al final, la potencia del final. ¡Ay, qué movida, qué guay, tío! Suerte que le dan una gran riqueza a ustedes, los músicos, a este programa. Es un gusto siempre que vienen a compartir y a darle esa buena onda a Nómada Sintópico. ¿Quieres comentarnos algo, Marta? Sí, pues bueno, ya que ha sido un programa dedicado al documental, nada más hacerles una recomendación para esta noche, que a las 9 ahí pasan un documental de un amigo, que se llama, el documental se llama La Visita Guiada, y el autor es Tiago España, y es en la Casa Portuguesa en Gracia, en la calle Dalor. Verdi, en la calle Verdi con calle Or, o sea, pero no me acuerdo el número, perdón, lo pueden ver por internet, supongo que estará la información. Ah, arriba de la Plaza del Diamante, me dicen, a las 9. Okay. Muy bien, gracias, vamos, Marta. Vamos todos para ver el documental. Gracias, Miguel, por otra participación más aquí en Nómada Sintópico. Te esperamos siempre. Entonces, saludo a toda la banda. Y bueno, pues ahí, si quieren seguir escuchando el ruido que andamos haciendo, pues nos vemos en La Papa el próximo sábado. Y pues muchas gracias a toda la banda. Gracias por la invitación y pues a toda la gente que escuchó. Miguel, dinos en La Papa, en la gran fiesta La Papa, ¿en dónde es? Carrer Sagrera, que yo pensaba que nada más era la estación de metro, pero no, hay una calle que se llama así. Bueno, pues Sagrera 14, metro, sí. Sagrera igual. Línea 1, línea 5. Ajá, va, es línea 1, línea 5, línea 10. ¿Cuántas líneas? Bueno, el 18 de febrero. Pues, metro, que es 18 de febrero, que es el próximo. El próximo 19, el 19 vamos a estar. Ahí, ¿vale? Está. 19 de febrero en calle Sagrera 14, así gran es. Fiesta en La Papa. Bueno, pues muchas gracias, banda. Hasta luego. Gracias. Aquí tenemos también a Mónica. Gracias, Mónica. Hola y adiós. Gracias. Nos vemos en 15 días aquí en el estudio o de otras vías y maneras. Chao, chao. Pues esto ha venido siendo hoy Nómada Sintópico. Versonadas con Mónica, musicadas con Miguel y con Marta del colectivo Neuen. Hemos tenido también, pues, hemos hablado sobre el homenaje a Cataluña, ese documental. También a los compañeros de Zapateando hicieron un reporte sobre los presos políticos en Chiapas, sobre la represión brutal que se está viviendo en Chiapas, especialmente en las cascadas de Agua Azul, donde los medios de comunicación están manipulando para mostrárnoslo como si fuera un paraíso del turismo, y realmente lo es, y sus gentes son encantadoras, pero nos quieren mostrar a los zapatistas como torturadores o como si fueran gentes que hacen mal a los turistas o a las gentes del campo, y no son así, porque son los hermanos que unidos hacen en pro de exigir los derechos a la tierra y al cuidado, cuidado mutuo y al cuidado de la tierra. De esto ha sido Nómada Sintópico. También hemos tenido en Sintonos Corporativos esa alternativa a la falta de casa, a la falta de lugar, pues la ecoaldea. Nos vamos al campo y hay gentes que están ya trabajando en ello, y bueno, estamos con las puertas abiertas a aprender, pero siempre hay que ser un ser activo, porque si te quedas pasivo ahí en el sofá no vamos a llegar a ningún lado. Queremos un mundo mejor, pues aquí estamos en Nómada Sintópico. Y sin más, nos despedimos, Juana. Sin más y menos, nos despedimos. Gracias, César, que estaba aquí coordinando todo. Y dentro de 2 semanas nos escuchamos aquí en Nómada Sintópico. Carne é de carnaval. Diumenge, 6 de febrer, 2011. Un diumenge més, inexorablement, inestimablement e inevitablement... Irrevocablement. Arriben els vostres oients, auditors, locutors i energúmens radiofònics preferits. Iuhu! Els Majares. Benvinguts una setmana més a l'Assemblea de Majares. Contrabandits, contrabandits.